10:10 de la mañana. Seguimos en el bondi informativo. La temperatura ronda los 17 grados aquí en el noroeste del Gran Buenos Aires. Para la tarde vamos a esperar una máxima de 30 grados. Para mañana una mínima de 17. Una máxima de 17. Para el sábado también una mínima de 17. Y una máxima que podría estar llegando a los 30 grados. Así que vamos a tener un fin de semana un poquito calurosa. Vuelve la primavera, vuelve un poquito el verano. ¿Cómo va a volver, Fede? ¿No va sí, a volver? Sí, vuelve un poquito. Sí, este fin de semana vuelve. Que suba la temperatura no quiere decir que vuelva una estación del año. Vuelve un poquito, dije. Por eso no dije vuelve la estación. Vuelve un poquito. No, no. Sí, vuelve un poquito, se me va a hacer calor. Bueno, dale. Yo ya estoy de remera. ¿Ves? Después te quejás que estás resfriado. ¿Por qué no te cuidás? Pero igual ya con este resfrío los anticuerpos ya están en... Sí. Vos son totalmente anticuerpos los tuyos. No voy a seguir. No voy a seguir insistiendo en este tema porque la gente va a empezar a llamar para quejarse. Igual para mí si hace un poquito de calor es porque vuelve un poquito ese clima. Yo no digo que vuelve la estación para quedarse, pero vuelve un poquito. Igual. Es como una reminiscencia a esa época. Claro, a esa estación. Por las dudas, en Moreno ya comenzó la campaña de vacunación contra la gripe A. Sí, empezó el martes. Empezó el martes, sí, se venía anunciando que iba a empezar el 15. Se fue dando a paso totalmente pausado. Y en el vacunatorio central, ahí en el Hospital Viejo, ya se están aplicando estas vacunas y están dirigidas especialmente a los denominados grupos de riesgo. Niños y niñas de entre 6 meses y 4 años de edad, embarazadas, las madres que hayan dado a luz hasta los 6 meses también, ¿sí? Y las que le hayan puesto otro nombre también. Sí, sí. Si no dieron a luz o dieron a Francisco, también pueden ir a vacunarse. Adultos mayores de 65 años y también personas de entre 5 y 64 que padezcan enfermedades de riesgo. La campaña de vacunación es totalmente gratuita. Arrancó en el vacunatorio central al lado del hospital y a partir de hoy se van a dar las dosis necesarias para las unidades y postas sanitarias de los distintos barrios del distrito. El jefe de epidemiología de la municipalidad, el doctor Adrián Galloso, señaló que respecto a la vacunación de los adultos mayores va a comenzar los primeros días del mes de abril, precisamente cuando lleguen a Moreno las vacunas trivalente, así se llaman, trivalente, que comprenden la dosis de protección contra la gripe A y también las dos que previenen la H2N5 y la influenza B correspondientes a la gripe estacional. O sea, gripe A, H1N1, gripe A, H2N5 y gripe B. Así que... todo lo que sea necesario para prevenir esta enfermedad va a venir en esta vacuna trivalente que va a llegar al distrito entre los primeros días de abril. Así que arrancó la campaña y se va a seguir fortaleciendo a medida que pasen los días en Moreno. Sí, así es. Así que ya en estos días va a estar llegando, hoy ya va a estar llegando las vacunas en las demás postas y centros de salud de todos los distritos y localidades del partido de Moreno. Es verdad. Por otro lado, jornada por los niños y las niñas en la Municipalidad de Moreno a través del programa Niños y Jóvenes con Complejidad Social de la Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, como parte del proyecto AMUYEN, invita a participar de la apertura de la campaña, de esta campaña AMUYEN, de visibilización y sensibilización de la infancia y juventud en situación de calle. Y esto se va a hacer mañana 26 de marzo a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno. El encuentro contempla la presencia de varias actividades artísticas y recreativas y este evento está organizado por la Red de Organizaciones en Calle de la Zona Oeste. El proyecto AMUYEN, que en voz mapuche significa ponerse en camino junto con otros, busca una alternativa a la situación de calle e intenta facilitar la construcción de un proyecto de vida superador. Asimismo, la Red de Organizaciones en Calle de la Zona Oeste está formada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con niños, niñas y jóvenes en situación de calle buscando ampliar el trabajo de promoción y protección de los derechos de la niñez y la juventud. Muy bien, así que mañana se viene esta jornadita en la Plaza de Moreno. Sí, el municipio de Moreno es una máquina de organizar jornaditas frente a la plaza municipal. O sea, Moreno termina entre las calles Asconapé, Yoli y la estación. Después todo lo demás no es Moreno para el municipio. No, siempre se instala ahí. De hecho, la vez... Che, vamos a una jornada de niños. Dale, vamos a hacerla acá enfrente de la plaza. Total, sí. Nos queda 20 metros. Y claro, van con los equipos. ¿Sabes lo que pasó? Que fui a ver lo de la jornada del Día Mundial del Agua. Estaba, de hecho lo comprobamos y lo dijimos en el bondi informativo. La jornada era desde las 10 hasta las 5 de la tarde. Bueno, yo fui a las 3 de la tarde y ya había terminado porque no pudieron exponer sus videos que iban a tratar por la cuestión de la luz del sol. Pero les impidió, había mucho sol en esa parte donde justo se habían instalado y tuvieron que cortar antes. ¿Pero qué pretendés, proyectar un video a plena luz del día sabiendo que, o sea, por algo los cines son oscuras? ¿No? Pero bueno, por ese pequeño detalle tuvieron que cortar a las 3 de la tarde y dejar afuera, en el marco de las actividades, videos y etcétera. Bueno, mañana se viene esta jornadita. Se va a hacer algo más también. Creo que mañana hay reunión del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Moreno. Es un espacio de organizaciones sociales exclusivamente. Nos había mandado un mensaje desde el Foro de la Niñez, Juan Ramón Martínez, uno de los responsables, coordinador del foro de acá de Moreno, de que mañana hay una reunión, creo que es a la misma hora. Así que vamos a estar yendo también mañana, viernes, a las 15 horas. ¿Sí? Reunión de foro en la sede de AT Moreno. Mañana viernes 26 a las 15 horas. Reunión del Foro por los Derechos de la Niñez en ATE, acá en el municipio de Moreno. Y después va a estar esta jornada, que no es convocada por el Foro de la Niñez, sino por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud del municipio de Moreno. Sí, sí, junto con las organizaciones de calle de la zona oeste. Muy bien, así que vamos a ver qué es lo que pasa mañana en estos lugares y después lo tendremos obviamente en el bondo informativo como una novedad. Sí, así es. Y con respecto al mes de la memoria, también se da también aquí en el distrito de Moreno. La municipalidad, a través de la Dirección de Derechos Humanos, realizará una serie de actividades al conmemorarse durante el mes, como lo veníamos anunciando en el bloque anterior, el 34 aniversario del último golpe militar en Argentina. El acto central de Moreno se va a estar realizando el 29 de marzo en el Cañón, en Moreno Sur. Ahí se conmemorarán los 34 años de la masacre de la Quinta La Pastoril, en momentos en el que se reunía el Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, y en el que fueron atacados por los militares. En ese lugar, de una reunión de 50 personas, fueron exterminados entre 10 y 12 militantes. Así que se va a llevar adelante este acto el 29 de marzo y se va a conmemorar este hecho dentro de la dictadura. El evento estará centrado en el relato de familiares de los caídos en la Quinta y los familiares de Moreno y Merlo, que prestarán su testimonio en una radio abierta que se va a montar allí en el lugar. Muy bien, así que este lunes es... Sí, el 29 de marzo, exacto. Ahí va, bueno, sí. El PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, fue uno de los partidos de izquierda que también tuvo una facción armada durante los 70 que se llamó ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. La diferencia entre estas dos organizaciones es que el PRT era un partido, ¿no?, que obviamente tenía una propuesta electoral también, con ideología, ¿sí?, marxista-leninista. Un partido profundamente de izquierda, con ideas que se orientaban al socialismo y precisamente al socialismo revolucionario. El ERP, que es una facción armada que se desprende del PRT, no solamente tenía entre sus miembros a personas con ideología marxista-leninista, sino que se componía de gran parte de la militancia popular argentina. O sea que se nutría tanto de la ideología de izquierda como de la ideología nacional y popular, por llamarla de alguna manera, de identidad peronista de los trabajadores de nuestro país. Así que bueno, se está conmemorando en el municipio de Moreno este evento. Con este evento se está conmemorando tal vez una reunión del PRT, ¿no? Sí, la masacre de la Quinta La Pastoril. Así que este sí. 29 de marzo se hace el acto central del Día de la Memoria en Moreno. A su vez, la municipalidad ha participado de varios actos y de varios encuentros y jornadas que se han realizado tanto en la región de zona oeste y en el conurbano, como las de capital, como la de ayer, que fue la más importante, podemos decir, en Plaza de Mayo. Sí, este sábado también va a haber una obra de teatro en el Marechal de Moreno, ahí al lado de la municipalidad, una obra de teatro que se llama Sacco y Vanzetti, ¿sí?, que tiene relación con esto de la Semana de la Memoria y la militancia también, tal vez revolucionaria también, de otros años. Así que la obra de teatro Sacco y Vanzetti a las 20 horas en el Teatro Marechal este sábado en Moreno. Bueno, vamos cerrando otro bloque en el bondi informativo, llegando a las 10:20 de la mañana. La temperatura sigue subiendo en el conurbano bonaerense, se espera una máxima de 30 grados para hoy. Si te querés comunicar, podés llamar al 02320-452423. O mensajes al 15-67-98-52-46. También estamos en internet, si tenés acceso podés ingresar a www.lapostaregional.com.ar o enviarnos un mail a fmlaposta@yahoo.com.ar. Te contamos que tenemos una nueva edición de La Posta Regional de Cuartel Quinto, que es el periódico de dos hojitas que se viene repartiendo ya hace varios meses en la zona, y lo podés conseguir en los negocios cercanos a la ruta o en las organizaciones sociales de tu barrio, en los comedores, en las bibliotecas populares, en las cooperativas, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos con algo de música y ya volvemos con el bondi. En el barrio nos pasamos la posta.